Aquí empiezan las 20 de la X. A las 10 en punto estamos arrancando nuestro conteo en un espectacular sábado. Súper despejado con un sol intenso en la ciudad de Cali. Desde aquí nuestro sonido se dispersa por el mundo a través de la señal en streaming de la X96.5. Se conectan con nosotros a través de nuestro website, laxcali.com, o descargando nuestra aplicación. Recuerden que tenemos nueva aplicación. La manera de buscarla es a través de su teléfono celular en su App Store, buscándonos como la X Cali y seleccionando la que dice Silver It. Esa es la opción indicada. Tenemos nueva aplicación. Quizá todavía les salga la aplicación anterior, pero esa es la manera de tenernos en su teléfono celular. Silver It. Debe aparecer la palabra allí debajo de la X Cali, como nos deben buscar para que nos tengan y nos lleven a todos lados. Y aquí estamos regresando al presente musical para contarles cómo está el panorama de las canciones más importantes alrededor del mundo en otra edición más de nuestro conteo. Estas son las 20 canciones más importantes, las 20 de la X, que cada fin de semana llega hasta ustedes en una nueva edición. Para este sábado 30 de julio tenemos la edición número 28 de nuestro conteo. Van a tener chance ustedes también de buscar y de seleccionar y votar por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Si ingresan allí y nos siguen, van a ver canción tras canción y van a tener la opción para elegir qué quieren que ocurra con esa canción. Que suba, que descienda, que permanezca o que salga de nuestro conteo. Ustedes lo eligen a través de nuestras encuestas que ya van a comenzar a aparecer con cada una de las canciones que le dan vida a nuestro conteo. Hacemos el resumen de las 5 posiciones anteriores en nuestra edición número 27 para que sepan cómo están las apuestas en este nuevo conteo. Así es que hasta este momento la casilla número 5 la ocupa Becky Hill con David Guetta. Posición número 4 para Lizzo con About Damn Time. En la casilla 3 está Jack Harlow con First Class. Posición número 2 para Lato con Big Energy. Y reinando nuestro conteo, Harry Styles con As It Was. Así están las apuestas en esta edición que arranca a partir de este momento de nuestro conteo. Con este top 5 arrancamos y con las 3 últimas posiciones de nuestro conteo, las casillas número 20, 19 y 18. Ya en un ratito comienzo a saludarlos también. Pueden ir escribiendo a través del 318-860-9616. Nos cuentan desde dónde están escuchándonos y también cuál es su postulada para llevarse hoy el título de número 1 en esta edición 28 de nuestro conteo. Vamos a escuchar entonces las casillas 20, 19 y 18. Ahí están ubicados Post Malone, The Kid LAROI y CK. De la siguiente manera, en la posición 20, One Right Now, que permanece estable una semana más en esta posición, acumulando su semana número 15 en nuestro conteo. Post Malone está acompañándose de The Weeknd y juntos pues han llegado esta canción bastante lejos. One Right Now, que está ahí en la cola de nuestro conteo. Posición 19 para Stay, otro super hit de temporada, canción que ya pasó por el primer lugar de nuestro conteo con este australiano muy joven, muy talentoso, que completa su semana número 40 en nuestro conteo. Eso le da el título de ser la canción más antigua de nuestro conteo Las 20 de la X en esta edición número 28. Pierde 2 casillas, viene del lugar 17 y avanza hasta la posición 19. O desciende mejor a la posición 19. Stay de The Kid LAROI. Y también tendremos en la casilla 18 estaremos escuchando Love One Titi con CK. Tiene un pequeño repunte esta semana. Del lugar 19 salta a la posición 18 con su semana número 20 en nuestro conteo. Love One Titi, casilla 18. Stay de Kid Laroi, posición 19. Y One Right Now con Post Malone y The Weeknd en la casilla número 20. Así comenzamos nuestro conteo. Bienvenidos. Estas son las 20 de la X. Número 20. Yeah. Número 18. Baby, my Valentine. Yeah, now you dey make me wet temperature day. If you leave me a good time, I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Love it and they cut out in me. I am so obsessed. I want to chop your own heart. I'm a need a back and it's real. But now make us feel love. Yeah, me love one thing. Me make a bad man. What they say, cause your mother, now you my gun, they carry for my head. Every night, now you are one, they carry to my bed. Oh, no, no, don't tell me, no, no, no. You can be my partner, never ride in solo, no. And we got no one lucky, no need to party, whoa. I'm feeling what you're doing, know your baby, gotta go. Gotta go, oh, no, no. Your body, they back on me, sweet, oh, open up, make I see, oh, no. Now you where they got my fancy. When they do me, I keep on G, oh, no, no, no, no. Should I be coming early in the morning? Oh yeah, shaking me to send my money. Call me Mr. Bean, I go make you horny. Give me, baby, make you give me. I go show you love and I go take you to my city. City, you need that they make a look of pity. You won't make a sing Joe me before you go see me. Hey, fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Yeah, give you dancing for me, baby, pana. Come and give me show. Esta es nuestra casilla número 18 esta semana en nuestro conteo Las 20 de la X. Es una de esas canciones de temporada que ha podido convertirse además en tendencia a través de la red social de TikTok. Es uno de estos hits virales del año pasado, incluso 2021. Fue todo un hit en TikTok y en los Reels de Instagram también el año pasado. Esta canción se lanzó originalmente en 2019, pero solo sería hasta 2021 cuando se crearía el boom alrededor de ella. Nació un remix de Joe Boy y Kwame Eugene, que es el que escuchan ustedes de fondo, que fue el que más popularidad logró ganar. Porque como les digo, la canción original con CK solamente se lanzó en 2019 y hay muchísimas versiones en el resto del mundo. Hay una versión con De La Ghetto, hay una versión francesa con un rapero llamado Franlish, hay una versión alemana con DJ Frizo. En el norte de África el remix está a cargo de un rapero marroquí que se llama El Grande Toto, y así sucesivamente ha sido un hit que cada parte del mundo pues ha tenido la posibilidad de disfrutar con un remix especial. Chibuka Egwani es el nombre real de CK, es un nigeriano que ha podido crear mucha música en inglés y también en su idioma natal, el Igbo, y así ha podido conquistar el mundo con este Love Montiti, que esta semana es nuestra casilla número 18, llevando a otras esferas del mundo todo este sonido del Afrobeat. Si quieren votar por esta canción para que descienda o para que ascienda en nuestro conteo, pues ingresen ya a nuestro Twitter, @laxcalioficial. Ahí se van a encontrar la canción con las opciones para que ustedes puedan votar y elegir qué ocurre con ella. Somos la X96.5 y a esta hora les presentamos este resumen con las canciones más importantes del mundo. Un abrazo para Oscar, que se reporta desde el gimnasio del Depor Cali, pegado con las 20 de la X. Bendiciones, dice Oscar Marino Potes. Un abrazo para ti. Qué bueno saber que hasta ahora estás allí disfrutándote nuestro conteo en compañía de la X96.5, las 24/7. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Nuestras 20 canciones, las que le dan la vuelta al mundo y las que le dan forma a nuestra programación, aquí están una tras otra. Nos vamos con las casillas 17, 16 y número 15. En esta edición número 28 de nuestro conteo, Farboy DML, Justin Bieber y Lost of Frequencies vienen en camino. Farboy DML acompañándose de Ed Sheeran con Perú, que sube una posición del lugar 18 donde estaba hace 8 días, sube un peldaño a la casilla número 17 en su semana número 15. Justin Bieber, que lo escuchamos ahora acompañando de Kid Laroi, aquí está, solito con Ghost. Permanece estable en esta posición, la número 16 esta semana, con 20 semanas en total de permanencia en nuestro conteo. Y también estará Lost Frequencies con Where Are You Now, todo un hit de temporada en el mundo dance. También pierde en esta oportunidad 3 casillas. Desciende del lugar número 12, donde estaba hace 8 días, a la casilla número 15, donde lo vamos a escuchar hoy. Casillas 17, 16 y número 15, aquí están sonando en nuestro conteo. Número 17.

Lost of Frequencies es nuestra casilla número 15 esta semana. Callum Scott es quien pone la voz a este hit que ha sido todo un suceso dentro del mundo dance. Esta semana desciende 3 casillas, baja del lugar 12 y se ubica en esta posición la número 15 con uno de esos productores que ha sido la locura en la última temporada. Lost of Frequencies, así suena en nuestro conteo las 20 de la X. Ya saben que pueden votar por sus favoritas ingresando a nuestro Twitter, arroba la X, Cali Oficial. Ahí, canción tras canción, estamos publicando la encuesta para que ustedes nos ayuden a seleccionar las opciones y puedan darle forma a un nuevo conteo dentro de 8 días. 10:26 minutos en la X 96.5. También les recomendamos a esta hora que pueden ustedes invertir a la fija. ¿Saben cómo? Pues muy fácil. Con un CDT online en BBVA que tiene tasas hasta del 10.85% efectivo anual, solo hasta el 31 de julio, o sea, hasta mañana solamente, pueden descargar BBVA en su teléfono móvil, abrir su CDT online con BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado Superintendencia Financiera de Colombia, amparado por el seguro de depósitos Fogafin. Del 20 al 1, son tus favoritas, las 20 de la X. Para nuestro amigo Diego Calderón también un abrazo, conectado se reporta a esta hora con nuestro conteo las 20 de la X. Andrés Hoyos por acá también anda en las mismas, pendiente de cuál será la canción más importante esta semana en nuestro conteo, y vamos a seguir avanzando por supuesto para llegar allí a la número 1. Nos vamos con 3 posiciones más, las casillas 14, 13 y número 12. Aquí vienen Lil Nas X, Harry Styles y Imagine Dragons. En la posición número 14, That's What I Want, con Lil Nas X, que pierde una casilla esta semana, baja del lugar 13, desciende a la posición 14 en su semana número 11 en nuestro conteo. Harry Styles, que domina el mundo pop por estos días con Music for a Sushi Restaurant, estará en la casilla 13. Asciende 2 posiciones del lugar número 15, sube a esta posición donde lo vamos a escuchar en su segunda semana en nuestro conteo. Está recién ingresada esta canción. Y los chicos de Imagine Dragons también estarán aquí en la casilla número 12. Vienen descendiendo luego del hit Enemy, que también estuvo 3 semanas consecutivas como número 1 en nuestro conteo. Imagine Dragons, posición 12, con Enemy en su semana número 20. 14, 13 y 12 son las casillas que vienen a continuación con Lil Nas X, Harry Styles y Imagine Dragons. Número 14. Cause it don't feel right when it's late at night.

my place I stay. I shake and I think about the powers it play, the powers it play. And the gaze of the doctor, doomed for the start, the child in the basement, face with the pavement. No more statement, love is embracement, love is a constant, love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed, but keep on praying. Goodbye. Oh, the misery. Ocupan la casilla 12 esta semana Imagine Dragons en la X96.5 con esta que es una canción sasa. Enemy, sé que es una de sus favoritas. Y la noticia importante de Imagine Dragons tiene que ver con una celebración especialísima, pues están conmemorando los 10 años de su álbum debut, un álbum llamado Night Visions, que a partir del próximo 9 de septiembre estará disponible, incluyendo dos canciones inéditas, Love of Mine y Bubble. Están conmemorando este hito, esta agrupación ganadora del Grammy, que tiene en su haber musical también muchos discos platino. Y son los 10 años de haber pisado fuerte el mundo de la música con este primer álbum. La edición, digamos, expandida de este álbum estará disponible en todas las plataformas, también en formatos físicos, dos LPs con un arte original, el arte original de la portada, además de una litografía que celebra estos 10 años, dos CDs, dos cassettes también, apenas para coleccionistas, piensan en todos estos chicos, y una edición limitada exclusiva con vinilos de color amarillo. En esta edición pues también va a estar disponible. Hay una edición Super Deluxe incluso que consiste en cuatro CDs, un DVD que es el álbum original, unos bonus tracks, Night Visions Live, remixes y The Making of Night Visions en formato DVD. Bueno, un contenido de super lujo. Y sabemos que la nueva producción pues ya ha presentado los videos de los dos primeros sencillos de este trabajo musical. Ya hemos escuchado canciones como Sharks, por ejemplo, que es increíble. Y esto por aquí que suena de fondo, que también hace parte de nuestra programación, que se llama Bones. I will live a thousand million lives. My patience is waning. Is this entertaining? Será el 4 de septiembre, el día en el que se conmemora exactamente la salida por primera vez del álbum. Un 4 de septiembre de 2012 se editó este álbum que fue multiplatino, Night Visions, y que abrió el camino para esta banda, llegando inmediatamente al segundo puesto en el Billboard Top 200. Y llegando a los 20 millones de consumo global. Recordemos que de allí se desprendió Radioactive, que consiguió un premio Grammy a Mejor Interpretación Rock. Y también el álbum, bueno, ocupó un espacio en la lista de este Billboard Top 200 por 408 semanas. Así es que motivos para celebrar hay muchísimos. Ahí también se incluía Demons, It's Time, On Top of the World, Hear Me Bleeding Out. Grandes canciones que convirtieron de inmediato esta banda en una de las de mayor referencia para el mundo pop rock. Imagine Dragons celebran sus 10 años. Son las 10:40 en la X96.5. Aquí están los éxitos del mundo sonando en nuestro conteo, las 20 de la X. Los éxitos que le dan la vuelta al mundo, las 20 de la X. Un bendecido sábado, familia de la X. Les desea su amigo y fiel oyente Francisco Castillo. Un abrazo para Frank, que nos escribe a esta hora, que nos escucha, que está en la bellísima ciudad de Popayán. También al resto de oyentes que tenemos en Popayán, que sabemos son muchos, les mandamos un fuerte abrazo en este sábado. Dice él, un besote a la mona caleña más bella del planeta. Aquí se lo va a guardar para entregárselo el lunes de tu parte. Pulito, toda la primera está congestionada hacia la 26. Ese sector es tremendo los sábados. Mi querido Guasón, gracias por el reporte. Vengo desde La Simón, también dice que está por ahí, recorriendo las calles de Cali en sintonía de la X96.5. Gracias por su sintonía y por sus mensajes. Pueden seguirlos enviando allí al 318-860-9616. También pueden reportarse a través de Twitter, como lo hace David Doronzoro, que dice: hola, excelente y bendecido día, siempre conectado con las 20 de la X. Un saludo. El saludo de vuelta para ti, por supuesto que sí. Y para @LFR7401, que nos acaba de seguir a través de nuestra nueva cuenta en Twitter, @LaXCaliOficial. Recuerden que así nos pueden seguir, @LaXCaliOficial, y si están pendientes de nuestro conteo, ahorita pueden ganarse un bono increíble para que se vayan a consentir este fin de semana con los expertos de Elegant House y tengan su corte de cabello, su arreglo de barba, su diseño de cejas, su limpieza facial, todo en un paquete increíble para que se consientan. Nosotros los invitamos, la X96.5 los invita, solo tienen que estar pendientes de nuestro Twitter, @LaXCaliOficial. Seguimos con tres canciones más. Casillas número 11, 10 y número 9 son las que vienen a continuación. Aquí están The Weeknd, Dove Cameron y Doja Cat. Ganando tres posiciones esta semana y convirtiéndose en la canción que más casillas avanza en esta edición número 28 de nuestro conteo, está The Weeknd con Sacrifice. Del lugar 14 sube a la posición número 11 este fin de semana, avanzando tres posiciones. La canción que más posiciones avanza en esta nueva edición. Dove Cameron vendrá en la posición 10, ganando una casilla también. Del lugar 11 sube a la posición 10. Y Doja Cat, por su parte, pierde dos posiciones. Del lugar número 7, baja a la casilla 9 con Woman. Así se mueven los éxitos esta semana en nuestro conteo. La X96.5, casillas 11, número 10 y número 9. Número 11. I'm

Doja Cat pasa por nuestro conteo también con Woman en la posición número 9. Estamos entrando a la mitad del conteo. Ya hemos recorrido las 10 últimas posiciones y estamos aquí prácticamente que en la segunda parte de las 20 de la X. Doja Cat baja 2 posiciones del lugar 7 a la casilla 9 esta semana. Pueden votar por sus favoritos ingresando a nuestro Twitter, arroba la X Cali oficial. Valentina también nos sigue en este momento, Valentina GM2412. Bienvenido, Valen. Ya estás lista para votar por tus artistas favoritos. Puedes hacerlo ya ahí en las encuestas que tenemos publicadas en nuestro Twitter. Recuerden que el fin de semana tenemos 2 conteos. Las 20 de la X, este que están escuchando ustedes en este momento. Y más tarde nos volvemos a encontrar después de las 6 para que conozcan las 10 canciones más importantes del dance. Ahí les traeré también el resumen de los éxitos más destacados del mundo dance y 3 canciones adicionales que son mis recomendados cada fin de semana. ¿Quieren chequear cómo está el top en la edición anterior y los anteriores 3 recomendados? Pueden ingresar a nuestra página web, laxcali.com. Y esta tarde nos volveremos a escuchar a las 6 en otra edición más de la X Top Dance. Les recuerdo que ustedes tienen una oportunidad increíble para invertir justamente hoy. Pueden hacerlo hoy o mañana. ¿Cómo? Bueno, inversión a la fija con un CDT online BBVA que tiene tasas de hasta el 10.85% efectivo anual. Solo hoy y mañana tienen ustedes la oportunidad de descargar BBVA móvil y abrir su CDT online. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, amparado seguro depósitos Fogafin. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Para Daniel Quintero, un abrazo grande, esperando que tenga un excelente fin de semana y ojalá pues esté escuchando también la X96.5, Daniel. Si nos estás escuchando, chévere que te reportes también en el 318-860-9616. Este saludo se lo enviamos desde aquí, desde las 20 de la X, y también a nombre de nuestro amigo El Guasón, que quiere tener ahí ese saludo especial con Daniel. Hugo por acá se reporta también. Buenos días, Julito, como cada sábado escuchando las 20 de la X, esperando que Harry Styles vuelva a ser el número uno esta semana. Pues ya lo veremos. Por eso vamos avanzando posición tras posición para encontrar finalmente el número uno, la canción más importante este fin de semana. Buen día, The Voice of the X. Por acá nos está saludando Javier. Buen día para ti también. Un excelente fin de semana, Javier. Gracias por el saludito. ¡Qué buena música! Por acá también llega Ani. Gracias, Ani, por compartir tu fin de semana con nosotros. Eso intentamos hacer, darles la mejor música para justamente el fin de semana y ser su compañía 24/7. Avanzamos con 3 posiciones más. Vamos a escuchar las casillas 8, 7 y número 6, que vendrán con Glass Animals, Harry Styles, a propósito que me lo mencionan, y Lato. Glass Animals vienen en la casilla número 8, es un ex número 1 de nuestro conteo. Esta semana tiene un pequeño repunte, estaba en la posición 9 y sube una casilla a la casilla 8 en su semana número 27 en nuestro conteo. Harry Styles acaba de hacer ingreso hace 2 semanas apenas de Late Night Talking y es una canción que sigue subiendo. Del lugar número 8 pasa a la posición 7 esta semana. Y tendremos a Lato, que desciende del lugar número 2 y pierde 4 posiciones. Lato se convierte en la canción que más casillas pierde esta semana en nuestro conteo. 4 en total, bajando del lugar número 2 a la posición número 6 con Big Energy. Aquí vienen entonces las posiciones 8, número 7 y número 6 con Glass Animals, Harry Styles y Lato para seguir llenando los demás música en este fin de semana en nuestro conteo. Número 8. Been faking me out, can't make you happy now. Sometimes all I think about

on a remix. On the count of three, back, get money. Boat, to the left when I want it. I'm the one they love to hate, but they can't get past. Pretty face, no waste, and a big old bag. Bad chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got a remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be a fantasy. Being honest, lingerie, Dolce, blindfold, tie me to the bed while we role play. Can't skip foreplay, kiddo, kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, back, get money. Broke, to the left, what I want. If you ever see me broke, I'm probably rocking a cast. Pretty face, no waist, with a big old bag. Una canción que fue hit tanto en su edición original con Lato solita haciendo de las suyas allí, y luego posteriormente esta que incluyó a DJ Khaled, que le dio este tono especial y que pues permitió que Mariah Carey, que es protagonista también por haber sido exitosa también cuando utilizó este mismo sample en su momento, en los 90, sus momentos de mayor gloria en los listados musicales, pues fue invitada por Lato para hacer esta versión especial, los tres. Este es el remix de Big Energy, canción que ocupa esta semana nuestra posición número 6 en el conteo de los éxitos más importantes alrededor del mundo. Y como les decía hace un rato, pues es la canción que esta semana desciende mayor cantidad de posiciones. Ha perdido 4 casillas, bajando del lugar número 2. Big Energy, Lato, Mariah y DJ Khaled. Y con toda la buena energía también le enviamos un saludo enorme a Luciana. Luciana es un oyente de la X96.5 que está por allí con su papá Julián, escuchándonos a todo volumen. Así es que el abrazote para los dos y gracias por compartir su fin de semana con nosotros. Arroba Julián King en Twitter se reporta y nos envía pues esta petición de saludo para su pequeña Luciana. Son las 11:07 minutos, aquí estamos contándoles a ustedes cómo se mueven los hits más importantes alrededor del mundo en nuestro conteo, las 20 de la X. Lina también nos escribe hasta ahora y dice: buenos días, ¿podrían poner Complicated de Avril Lavigne o Team The Lord? Por supuesto que sí podríamos, pero tendría que ser después de las 12 del día, cuando termine nuestro conteo. Con todo el gusto del mundo, por ahí las escucharás, Lina. Así es que, chévere, si desde ya estás ahí conectada con nosotros en medio del final de nuestro conteo, que ya está por allí llegando a su parte final. Vamos a avanzar con 3 posiciones más a conocer las casillas número 5, número 4 y número 3. Y entramos de lleno al top 5 esta semana en nuestro conteo en la edición número 28. En un momentito estaré poniendo la pregunta que deberán contestar correctamente a través de nuestro Twitter. ¿Cómo nos siguen en Twitter? Arroba la X Cali Oficial. Y por ahí concursan con nosotros para que se lleven este pase especial, este bono de regalo de la X. Y se vayan a consentir con Elegant House y se hagan corte de cabello, arreglo de barba, arreglo de cejas y limpieza facial también. Los van a consentir muchísimo. Así es que participen con nosotros, contesten correctamente y se van invitados por la X. Ya en un ratito, ahí en el Twitter les estaré publicando la pregunta. Vamos con las posiciones 5, 4 y número 3 esta semana. En la posición número 5 está Charlie Puth. Ahí lo escucharemos con Light Switch. 11 semanas lleva con nosotros en nuestro conteo. En la semana anterior estaba en la posición número 6. Ha ganado una posición en esta edición 28 de las 20 de la X. Casilla número 4 para Becky Hill con Guetta. Suben del lugar número 5 a la posición número 4, juntos con Remember. Y estaremos oyendo a Lizzo, que también sube del lugar número 4 a la posición número 3. Y es la canción esta semana que ha podido dominar en Estados Unidos. En nuestro conteo es la posición número 3 esta semana. About Damn Time. Ahí escucharemos a Lizzo, que es la reina de Billboard por estos días. Casillas 5, 4 y 3 suenan a continuación en nuestro conteo. Número 5. I'm doing just fine now, it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. And I can get you out of my mind. If I could go back in time, I'd do things differently. Yeah, I wouldn't think twice. I'd distract myself and go someone else. But every now and then. Yeah. Número 3. It's that bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? De todo el talento en su música, llena de una cantidad de mensajes positivos. Así se corona como reina de Billboard esta semana Lizzo, con esto que es About Damn Time, de su álbum Special, un álbum con el que ha llegado pisando fuerte al mundo de la música de nuevo, como lo ha hecho desde que el mundo comenzó a conocer y a saber de ella. 2019 era el año en el que la gente empezaba a hablar de muchos mensajes positivos acerca de la apariencia física, en lo que se llamó Body Positive. Iniciaba a viralizarse todos estos contenidos que tenían que ver con el respeto y con la visibilización de todo tipo de cuerpos. En ese momento llega Lizzo también a hablar bastante fuerte acerca del tema, con canciones como Juice o Good as Hell, que empezaron a sonar en muchos de los anuncios de televisión y medios en ese entonces, y la gente comenzó a hablar de manera positiva de los cuerpos de otros. Siempre escuchamos por ahí decir, de los cuerpos de los demás no se habla, porque ponerlos en internet, ciertas opiniones, aviva que otras personas tengan ciertos comentarios negativos sobre el cuerpo de los demás. Así que si tenemos algo que decir, que sea positivo o que aporte, o si no, no digamos absolutamente nada. Su primer sencillo de Special, About Damn Time, pues es una especie de himno a la música disco que la ha dejado muy bien parada en muchos conteos alrededor del mundo. Y está lista, Lizzo, para hacer su próximo lanzamiento. Aquí está su nueva canción. Esto se llama To Be Loved. Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. That truth, it hurts. That damn, it hurts. That lovey-dovey. lovey-dovey shit, was not a fan of it. I'm good with my friends, I don't want a man, girl. I'm in my bed, I'm way too fine to be here alone. On other hand, I know my worth, and now he calling me. Why do I feel like this? What's happened to me? Oh, oh, oh. Supposed to love somebody else when I don't like myself, like, ooh, guess I better learn to like this, ooh, it might take my whole life just to do. Damn. Hey, hey, he called me Melly, he squeezed my belly, I'm too embarrassed to say I like it. Girl, is this my boo? That's why I'm asking you, cause you know I've been through. Es el más reciente lanzamiento de Lizzo, se llama To Be Loved, lo que llega después de About Damn Time. Girl, I'm about to have a panic attack. I did the work, it didn't work. No sé, pero suena como un tanto a Maniac de Michael Cimbello, ¿no les parece? Cuéntame qué tal les pareció esta canción en el 318-860-9616, por ahí los leo. Ya son las 11:23 minutos. Seguimos conectados con ustedes y con nuestro conteo con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo y está por llegar a su final. Antes les recuerdo que ustedes tienen una oportunidad increíble hoy o mañana de invertir a la fija con un CDT online BBVA con tasas hasta del 10.85% efectivo anual y solo hoy o mañana pueden hacer esta tremenda inversión descargando BBVA móvil en su teléfono celular y abriendo su CDT online. BBVA Colombia, establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia, amparado por el seguro de depósitos Fogafin. Ya son las 11:24, nuestro conteo sigue sonando y vamos llegando al número 2. Suena esta canción y después haremos nuestro respectivo resumen de las 19 posiciones anteriores y conoceremos cuál es el número 1 esta semana en nuestro conteo. Esta es la casilla número 2. Número 2. I've been a throw up the sex in a And I can put you in. I can put you in. I've been a throw up the sex in a I

That's What I Want y Lil Nas X, ahí están en la posición 14. Él es Harry Styles, ocupa la posición 13 con Music for a Sushi Restaurant. Ellos celebran 10 años de su primer álbum en el mundo de la música. Imagine Dragons, casilla 12 con Enemy. Sacrifice con The Weeknd, posición número 11 esta semana. En la casilla 10, Dove Cameron con Boyfriend. Doja Cat, casilla 9, Woman. Heat Waves, Glass Animals en la posición número 8. Él es Harry Styles con su segunda canción en nuestro conteo, Late Night Talking, en la posición número 7 esta semana. Casilla número 6 para Big Energy, Lato con Mariah Carey. Casilla número 5, Charlie Puth con Light Switch. Número 4 para Remember con Becky Hill y David Guetta. En la posición número 3, Lizzo con About Damn Time. Y la casilla número 2 le pertenece a Jack Harlow con First Class. Las 11 de la mañana, 33 minutos. Bueno, y en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, ya está posteada la pregunta para que ustedes respondan correctamente utilizando el hashtag Cali Escucha la X y se puedan llevar nuestros premios de este fin de semana. Así que ingresen ya, arroba la X Cali Oficial en Twitter para que ganen con nosotros y con las 20 de la X. Lo mejor de la semana, el resumen que nos hace Tefa Ortiz a esta hora. En nuestro conteo, las 20 de la X. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julio y oyentes, abrazos por montones para ustedes. Así es, pues nosotros vamos a conocer lo mejor que sucedió esta semana. A través de www.laxcali.com encuentran estas y más noticias que les vamos a contar. Por ejemplo, Beyoncé, el día de ayer viernes, estuvo estrenando su más reciente álbum, un álbum cargado de hits que lo pueden escuchar completo en www.laxcali.com. Quienes también estuvieron de estreno, pero esta vez de video, pues son los chicos de Gorillaz, quienes estrenaron el video de su más reciente canción llamada Cracker Island. Y también, pues conocimos la trágica noticia de que en medio de un concierto en Dua Lipa, pues sucedió algo impensable. Fanáticos ingresaron fuegos artificiales y estos pues causaron pánico en medio de este concierto. La biografía de Amy Winehouse ya tiene protagonista, pero no es Lady Gaga. Conozcan estos y más detalles en www.laxcali.com. Ahí tiene usted la oportunidad de informarse sobre lo que pasa con nuestras estrellas del mundo de la música. www.laxcali.com. Tienen nuestros conteos actualizados, tienen también nuestra señal en streaming para que se conecten desde cualquier parte donde estén con nuestro sonido. Los dejo con la canción más importante esta semana en las 20 de la X, invitándolos a seguir conectados todo este fin de semana, porque en un ratito estará con ustedes Tefa para acompañarles en la tarde del sábado, para que juntos comiencen a interactuar a través de nuestras redes y ustedes programen la música que quieran seguir disfrutando en nuestra estación con De la A a la X, nuestro abecedario musical que empezará a eso de las 2 de la tarde. Yo vuelvo a unirme a las 6 con nuestro conteo La X Top Dance, para que se enteren de cómo anda el panorama de la música dance en el mundo. A las 6 nos escuchamos de nuevo. Y a las 7, todo el sonido de Residente X estará de regreso. La música, los sets del fin de semana a las 7 de la noche. Y recuerden que mañana arrancamos la mañana del domingo y vamos hasta el mediodía con los mejores clásicos. Que ustedes pueden ir dejando por aquí a través de WhatsApp si quieren sugerirnos títulos para la programación de mañana desde las 8 hasta las 12 del mediodía, justo antes de que inicie la repetición de nuestro conteo. Los dejo con el número 1, soy Julio César Soto y con mucho gusto los acompañé en la X96.5. Aquí está, este es el número 1 en las 20 de la X. Y ya lo decía un oyente por allí, ojalá Harry Styles esté de nuevo en el número 1. Bueno, pues Harry Styles cumple su semana número 5, de nuevo como líder de nuestro conteo en esta edición número 28 de las 20 de la X. Harry Styles con As It Was es el número 1. Número 1. You know it's not